la piel reseca alrededor, ardiéndome la cara sin motivos para dejar de soñar. Romperé estas sábanas repletas de rompe cabezas, rompe caras, rompe.